La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, aquí estamos otra vez en viernes, llegando al mediodía y terminando una semana que empieza a clausurar un año en materia legislativa. Sobre eso vamos a hablar hoy en Fuerte al Medio. Ni la corta ni la larga. Ese podría ser el título de la columna de hoy, en la que nuevamente, como el viernes pasado, tenemos que hablar de marco regulatorio. Hemos hablado mucho durante este año en Fuerte al Medio del audiovisual ampliado, de las múltiples formas de producción, distribución y consumo, de bienes y servicios culturales, de las lógicas que cambian en términos de lo que la tecnología ha establecido, lo que nuestros usos sociales nos permiten hacer, porque se nos vuelve un poco más fácil, más sencillo, más accesible, y lo que ha hecho el Estado con eso, en particular lo que ha hecho el gobierno con eso. Y en esa línea es que vamos a tener que hablar hoy de marcos regulatorios. Y el título de la columna, les decía, podría ser ni a la corta ni a la larga, porque efectivamente lo que sucedió esta semana como novedad central es que el gobierno se va a quedar con las ganas de llegar a terminar el año 2018, un año que ha sido muy complicado, con muchos vaivenes, con muchas idas y vueltas. No lo va a poder cerrar, les decía, con la sanción de una ley que habilite finalmente a aquella vieja idea que tenía el gobierno de que todos los operadores puedan brindar todos los servicios. El famoso todos pueden hacer todo, en el marco de su tesis, la tesis que guía las políticas de comunicación del gobierno de Mauricio Macri, que es aquel de que la convergencia nos hará libres e iguales en un marco de competencia. ¿Por qué decimos esto? Porque la noticia de la semana es que finalmente el gobierno no obtuvo, en la semana que termina, un dictamen en la Comisión de Comunicación para que pueda pasar al recinto, para que pudiera pasar al recinto el proyecto de ley corta, una ley que ha sido más polémica y discutida que aquello que establecía como marco regulatorio. De ahí hereda su nombre. Bueno, en realidad de ahí, de lo breve que es la normativa, y de que esta no era la ley larga que el gobierno también había prometido, promesa que tampoco podrá cumplir. A finales del año pasado, en un programa de televisión, la diputada Silvana Giudice, en un programa de La Nación Más, desmentía la idea de que el gobierno no iba a cumplir su promesa de presentar una ley de comunicaciones. De hecho, planteaba una pregunta retórica. ¿Alguien ha dicho que no va a haber ley? En realidad lo que no va a haber es una ley larga, pero sí presentaremos finalmente un marco regulatorio para sancionar las comunicaciones. Bueno, lo que sucedió en realidad es que Cambiemos volvió a intentar obtener un dictamen para que se aprobara la norma, la ley corta, en la Cámara de Diputados, en la sesión del miércoles 21, pero el rechazo a un pedido que hicieron diputados representando a gobiernos de las provincias, sobre todo del bloque de Argentina Federal, fue el que evitó finalmente que existiera dictamen para lo que se conocía como ley corta. Y entonces, como no va a haber ley larga, dado que el gobierno no la presentó, finalmente tampoco tendremos ley corta. En el año 2018, se supone que en el año 2019 va a ser muy difícil, en medio, por ejemplo, de un debate por un proyecto de país, dado que el año que viene, aunque nos parezca mentira, hay elecciones, va a ser muy difícil, decía, que haya un nuevo marco regulatorio o que se den las condiciones para que se sancione una ley de comunicaciones. La ley corta, que no va a llegar, tenía tres puntos centrales en su regulación. Tenía un objetivo que era habilitar a que las empresas de telecomunicaciones, básicamente las empresas telefónicas, pudieran brindar televisión satelital, habilitaba el uso para empresas privadas del espacio radioeléctrico reservado para ARSAT, y por eso modificaba la normativa con la que se reguló ARSAT, y esto fue lo que no se permitió, lo que no se avaló en el Congreso, y además establecía la modalidad de compartir torres, postes y caños para los operadores y usar la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, desarrollada por el Estado Nacional, por servidores privados comerciales. Eso no va a lograr entonces su aprobación, y entonces a partir del 1 de enero podríamos pensar que todos los operadores podrían brindar todos los servicios, televisión de pago, internet móvil, internet fija y otro tipo de servicios como telefonía fija y móvil, pero en realidad el único que está en capacidad política y económica, es decir, regulatoria y económica para hacerlo en todo el país a nivel competitivo, es el Grupo Clarín. La ley corta establecía un programa escalonado de tiempo entre 1 y 3 años para que a esa posibilidad que Clarín tendría desde el 1 de enero del año 2019 se sumaran de a poco los otros operadores. A partir de esto hay que aclarar dos confusiones que se podrían generar en los oyentes. Por un lado, cualquiera de ustedes me podría decir, pero Santiago, si en realidad yo estoy mirando todos los días en la televisión información que, por ejemplo, la empresa telefónica anuncia de que está brindando televisión también y lo hace con una proyección de brindar televisión directa al hogar por internet. ¿Cómo es que no podrá brindar TV de pago? Bueno, podrá brindar TV de pago, pero no en el sistema de cable, que es el sistema más robusto, más competitivo, para lo cual necesitaría desarrollar una inversión muy fuerte. Esa oferta de televisión de pago, pero por internet, que genera la empresa telefónica ahora y que podría generar la confusión, en realidad está supeditada a la expansión de la red de fibra que pueda desarrollar. Y en una economía como la Argentina, en donde se ha devaluado la moneda drásticamente los últimos 4 meses, esa inversión va a estar muy acotada a las regiones en donde pueda garantizar tener clientes y no donde tenga que competir con precio y alta calidad. La otra confusión que deberíamos aclarar es la que establece ¿por qué razón no vamos a tener la posibilidad del desarrollo de una norma en el año 2019? Porque ahí dependería de la voluntad política del gobierno de hacerlo y del modo en que enfrente algunos problemas que el gobierno se ha comprado por meterse en el centro entre la disputa entre las empresas de telecomunicaciones tradicionales, básicamente Telefónica, y el Grupo Clarín, que es el otro gran contenedor del juego. Y ahí vemos con cierta relevancia otra de las noticias que surgieron esta semana y de la que nos enteramos quienes estamos involucrados en estos temas y no el público masivo, que tiene que ver con la decisión de Telefónica de llevar al CIADI, que es aquel organismo de arbitrio internacional de conflictos entre empresas privadas y países, allí donde, por ejemplo, las empresas que se quedaron con las proveedoras de servicios públicos tras la privatización querían llevar al Estado Nacional luego de la devaluación de la moneda en 2002, cuando se impidió que aumentaran los servicios públicos. Telefónica anunció esta semana que tal vez lleve a ese entorno, al CIADI, la disputa legal que lleva contra el Estado Nacional por haber permitido la fusión Telecom-Clarín, que permite que Telecom Cablevisión hoy tenga posición dominante en todas las empresas, en todos los servicios allí donde opera y donde no hay casi competencia. Entonces la confusión que se podría generar, y es la segunda que queremos aclarar, tiene que ver con las razones por las cuales podría no haber ley. No solo por la falta de decisión política, sino por el modo con el que Telefónica podría operar con arbitrio internacional para establecer algunos lineamientos que frenen la expansión de la concentración de la propiedad en Argentina. Ahora, como el título de la columna es Ni la corta ni la larga, ya explicamos por qué no habrá ley corta, por una derrota política del gobierno que fue en realidad la segunda derrota en la misma semana, dado que tuvo aquel impedimento de no avanzar en la regulación de la ley de intermediarios, que es sobre lo que hablamos la semana pasada en nuestra columna. Ahora, ¿por qué no va a haber ley larga? ¿Por qué no va a haber ley de comunicaciones integrales? Bueno, el Ministerio de Modernización, que ya no existe más, cuando todavía existía, en agosto de este año, prorrogó por 90 días y por cuarta vez el plazo para presentar un proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Las tres primeras postergaciones, que fueron de 180 días cada una, se cumplieron sin que se presentara el proyecto, y los 90 días transcurren desde agosto y están por vencerse sin que exista ya el Ministerio de Modernizaciones. Lo que podemos decir entonces es que lo que falta es capacidad institucional y robustez política para la existencia de una normativa que reemplace a la combinación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. Entonces, a pesar de que el gobierno convocó a una serie de especialistas y que creó una comisión que redactó un proyecto de ley que conocimos el 6 de enero de este año y solo por voluntad de uno de sus integrantes, que enojado con el gobierno lo divulgó en su propio blog, lo que sabemos es que no va a haber ley larga por falta de decisión política y no va a haber ley corta por incapacidad política del gobierno. Eso no quiere decir de todos modos que el sistema no haya sido regulado. Como recordamos y hemos trabajado un montón de veces en Fuerte al Medio, el gobierno ha sancionado una serie de decretos. El primero fue el DNU 267 en diciembre de 2015, con el que eliminó la AFCA, flexibilizó los límites a la concentración y empezó a modificar la estructura normativa heredada. Y luego, en diciembre del año, en enero del año 2017, con el decreto 1340, terminó por completar un contexto en el cual el marco regulatorio ha sido modificado en términos de re-regulación y, en general, estableciendo beneficios para el sector privado comercial, para uno de los sectores privados comercial, fundamentalmente para el Grupo Clarín, en detrimento del propio Estado, de otros sectores privados y, fundamentalmente, de las audiencias. En definitiva, ni ley corta ni ley larga, ni ley de regulación ni discusión en torno a los derechos de las audiencias. Organizaciones y organismos que defienden a las audiencias intervenidas, quién sabe hasta cuándo, y un marco regulatorio que se encaja en realidad en vinculación con los intereses, necesidades y demandas del Grupo Clarín. Ese parece ser el patrón de regulación con el que Cambiemos avanza hacia los últimos 12 meses de gobierno que empezarán dentro de poco. 12 meses de gobierno últimos, al menos respecto del primer mandato. Para el resto, para lo que viene, todo es incertidumbre y todo seguirá siendo carne de análisis en Fuerte al Medio. Un abrazo grande.